y muchos medios de comunicación, todos los medios de comunicación habidos y por haber, por 24 horas sin parar, le han dado promoción a este acontecimiento. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No hay cable ni señal de televisión, de internet. No hay periódico, no hay revista, no hay ondas de radio, no hay ondas hercianas, no hay de ningún medio de comunicación en esta tierra que no le haya dado una relevancia jamás, jamás vista al acontecimiento que todos estamos enterados. Multitudes como nunca, de grandes y pequeños, se han volcado hacia Roma. Gente pobre y gente rica. Analfabetos y letrados. Ateos y fanáticos. Campesinos y presidentes. Pequeños y grandes han rendido tributo, honor, gloria y adoración al cadáver de un hombre y su memoria. Lo han adorado. No se puede llamar de otra cosa. Adoración. Se han encendido miles de velas. Se han pronunciado miles de rezos. Millones de personas han llorado por lo que sucedió. Prácticamente no había hora en la que uno encendiera la televisión y no hubiese una referencia continua y sin cesar de esa persona. El Papa de Roma se estaba muriendo y al fin se murió. Ya lo sepultaron. Vimos unos más, otros menos, depende del tiempo que le haya dedicado cada uno a los medios de información. Vimos a católicos, judíos, ortodoxos, luteranos, protestantes, bautistas, de todas las religiones, desfilar ante el cadáver expuesto en una plaza pública. Los medios de comunicación haciendo entrevistas a más no poder. No solamente eran ríos de personas, sino ríos de dinero que estaban corriendo a los bolsillos de muchos. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué dice Dios de todo esto? Pensadores, líderes, políticos, así como amas de casa y campesinos, dieron su opinión. Y todas esas opiniones eran positivas, todas. Las catedrales en el mundo entero, excepto en Cuba, se llenaron a reventar. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué dice Dios? ¿Ha pensado usted, mi amado hermano, qué dice Dios de todo esto? No qué dijo Bush, no qué dijo Fox. Tampoco nos debe importar qué dijo Billy Graham. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Creo, mis amados hermanos, que es nuestra obligación ahora más que nunca como iglesia volver nuestros ojos a la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Por favor, trate de estar despierto, ¿ok? Hermanos que se acostumbran a dormir, despierten por favor, ¿ok? puedo mencionar sus nombres. Quiero que estén despiertos ahora, por favor. Yo sé que a veces la enfermedad no les permite, pero a veces es pura costumbre. Présteme su atención. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de todo esto? En primer lugar, la Biblia sigue diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Los acontecimientos mundiales no van a cambiar las sentencias de la palabra de Dios, que son infalibles. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y eso es absoluto. No hay medio, no hay intercesor, no hay mediador, no hay ninguna palabra que pueda cambiar este hecho. No se puede llegar al cielo por otro medio aparte del Señor Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo a través del cual podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo. No lo hay. Por grande que parezca ser, por sonado que parezca ser, por intitulado que le puedan haberse marcado, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo 2:5 dice la Escritura, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿De acuerdo? No hay otra sentencia, no hay otra cosa que pueda cambiar eso. Es posible que hay quienes dicen, es que sus obras, es que su buena conducta, es que su carácter tan amable, es que su bondad para toda la gente, es que sus homilías, es que su influencia, es que su intercesión a través de las políticas y a favor de la libertad. Y todo. La Biblia dice, si no es a través de Cristo, no hay salvación. No la hay, no la hay, no la hay. Una persona, por piadosa, por religiosa que sea, sin Cristo está en el infierno. La Biblia sigue diciendo eso. Y son absolutos y no están sujetos a cambios por los tiempos, por las ocasiones, por nada de eso. Y usted y yo debemos tener bien claro que la salvación está solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre debajo del cielo. Solo el Señor Jesucristo. La salvación no es por obras. En Efesios 2:8 sigue diciendo la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, en una palabra de Dios, usted lo sabe bien y debo recordársela, no es por obras, es por fe. Es nuestro Señor Jesucristo. Es por la gracia infinita de Dios. En Tito 3:14 dice, 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación de un alma no depende de sus obras. No depende de su posición, depende de su fe únicamente en Cristo. No en Cristo y otra cosa. No en Cristo y la Virgen. No en Cristo y los santos. No en Cristo y mi religión. No en Cristo y mi buena conducta. No en Cristo y mi bautismo. En Cristo y solamente en Él. Si la salvación no está en Cristo, entonces no es salvación. Si la proclamación de la entrada al cielo no se basa en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en su único sacrificio, no hay salvación. La Biblia sigue diciendo que la salvación es por medio de Cristo. Amén. Nada lo puede cambiar eso. Diga lo que diga quien lo diga. Si Cristo no es el salvador personal de un individuo, cuando muere, va al infierno. ¿De acuerdo? Así dice el Señor. La salvación no es por obras. Por si fuera poco, la Biblia dice que la salvación no es por obras. Solo Cristo y no por obras.

Él es santo. Versículo 5. Exaltado a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9. Exaltado a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Las continuas referencias de santidad que se le atribuyen a una persona no constituyen otra cosa más que una terrible y horrorosa blasfemia. Cada vez que usted escucha la frase Santo Padre para referirse al Padre, al Papa, o su santidad para referirse al Papa, está escuchando una de las más grandes blasfemias que el hombre jamás pueda decir. Una de las más grandes herejías que el hombre puede decir es santidad a un hombre, a una persona humana. Solo tú eres santo. La santidad es un atributo que le pertenece únicamente a Dios. Lo que hemos visto, hermanos, es una de las cosas que más causan dolor al corazón de Dios. No es cierto que las puertas del cielo se abrieron. No es cierto que los ángeles abrieron las puertas del cielo. No es cierto que Dios les dio la bienvenida. No es cierto. Las puertas del cielo se volvieron más fuertes que el bronce como nunca, a causa de tan terrible blasfemia. Solo Dios es digno de adoración. Es posible que usted, nacido en este país con esa fuerte tradición y tendencia humana de nuestros ancestros y todas esas cosas, es posible que usted haya dicho cosas, hermano, de las cuales se tenga que arrepentir ahora. Porque la palabra de Dios tiene sentencias claras que darnos. Solo Dios es santo. Santo solo se le refiere al Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca en la Biblia vamos a ver a los hombres recibiendo adoración. Ni los apóstoles recibieron adoración. En Hechos capítulo 14, versículos 11 al 18, búsquenlo por favor. Hechos capítulo 14, versículos 11 en adelante. Hechos 14, versículos 11 en adelante. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, voy a leerlo lento para que me alcancen, Hechos 4, 11, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba fuera de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Mire lo que dice el Señor ahí. ¿Sabe quién era este Pablo? Nada menos que el gran apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles. Y Bernabé, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles jamás recibió un solo tributo de adoración. Ni tampoco a su sepulcro se le adoró. Los grandes apóstoles del Señor, que de veras eran santos en su separación para el Señor, que de veras eran redimidos, que de veras a las puertas del cielo se abrieron cuando ellos entregaron sus almas a la eternidad. Ellos jamás recibieron adoración. Las iglesias que los vieron morir jamás le dieron una pleitesía, un honor, una adoración a estos grandes hombres. Jamás. Ellos dijeron: nosotros somos hombres. ¿Pero qué es lo que vimos, hermanos? Blasfemia, adoración, tristeza, desgracia espiritual. Los ángeles tampoco recibieron adoración. Dice en Apocalipsis 19, 9 y 10, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Adora a Dios. También en Apocalipsis 22, 8 y 9 se dice lo mismo allí, adora a Dios. Este Juan pensaba que ese ángel era Dios, y entonces el ángel lo corrigió y le dice, versículo 8 y 9 de Apocalipsis 22, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Así que, mis amados hermanos, conviene que nosotros recordemos estas cosas. Yo sé que ustedes lo saben. Sé que ustedes lo saben y lo creen y lo practican, y como cristianos no le damos adoración ni nos arrodillamos delante de nadie para adorar, solamente delante de Dios, porque solo es digno. Amén. Pero también la Biblia dice otra cosa. No solamente que hay un solo mediador, también que la salvación es por obras, es por fe, por gracia, no es por obras. También la Biblia dice que Dios es el único digno de adoración. Pero también la Biblia dice, hermanos, que el anticristo viene. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que afirmar nuestros pies en la tierra. Es donde nosotros tenemos que afirmar nuestras convicciones. Es aquí donde nosotros debemos buscar en el libro de los libros, la Biblia, qué dice Dios, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el mundo. Abran su Biblia en Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17. Capítulo 17, versículos del 1 al 18, todo el capítulo. Sigan con su vista lentamente. Y miren, todo el capítulo, 17 del 1 al 18. Miren lo que dice Dios. Fíjese bien lo que dice Dios, ¿ok? Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas en la Biblia, proféticamente hablando, siempre es símbolo de multitudes. Versículo 2. Con la cual, ¿quién es la cual? La gran ramera. Han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Para saber eso, tendríamos que irnos a Daniel, libro de Daniel, cuáles son esas siete cabezas y diez cuernos, no es nuestro tema hoy. Y la mujer, versículo 4, estaba vestida, miren, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Déjame hacer una pausa ahí. No hay sistema humano que no haya derramado más sangre de creyentes y de mártires de Jesús que la Iglesia Católica. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto y era y no es, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no así será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. ¿Usted sabía que la ciudad de Roma es la única ciudad que está asentada sobre siete montes? Sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10. Y son 17 reyes. 5 de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y quién es esa mujer, la madre de las abominaciones de la tierra? ¿Y quién es esa mujer la que ha embriagado a las naciones con la sangre de los mártires de Jesús? ¿Quién es esa mujer la que se sienta sobre 7 montes? Ahora, estos pasajes son proféticos, todavía no suceden. Está en el futuro, claramente especificado en la palabra de Dios. Un día el Señor Jesucristo va a venir, hermanos, y nos va a llevar de aquí. Y el anticristo va a ser su presencia, su aparición en esta tierra. El anticristo va a controlar el gobierno mundial, la economía mundial y la religión mundial. La economía mundial toda está apuntando a una globalización. Usted ha oído mucho de eso, ¿verdad? El mundo se está globalizando económicamente. Las fronteras se están cayendo. El mundo todo apunta a una sola unidad económica mundial. Y eso es lo que la Biblia menciona acerca del anticristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, el anticristo va a trabajar para hacer no solamente un gobierno económico mundial, sino un solo gobierno religioso. El único que se va a resistir será Israel, pero después va a ceder. La van a traicionar a la mitad de la gran tribulación, 7 años de gran tribulación. Y el anticristo va a tratar de, y lo va a lograr, unir a todas las religiones del mundo. A eso se le llama ecumenismo. ¿Ok? Nadie que estudie la Biblia ignora esto. Un gobierno mundial económicamente hablando, un gobierno mundial políticamente hablando, y un gobierno mundial religiosamente hablando. El trabajo del jefe de Roma fue unir todas las religiones. Y asombrosamente ha logrado un avance increíble en ese ecumenismo. De modo que en su sepultura, en su sepelio, en sus servicios religiosos, vimos prácticamente todas las religiones del mundo postrándose ante su cadáver. A eso se le llama ecumenismo. Pero todavía Cristo no aparece en las nubes. Él no viene todavía, Él vendrá. Y nos arrebatará. De modo que lo que estamos viendo ahora mismo son los anuncios del anticristo. ¿De acuerdo? El gobierno religioso se llama ecumenismo. Todo tiende a una sola religión. A eso la Biblia le refiere como la madre de las abominaciones de la tierra. También un solo gobierno económico y un solo gobierno político. Los grandes líderes políticos de la tierra se postraron ante él, incluyendo nuestro presidente, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, que es cristiano. Ahora lo dudo. Ahora lo dudo. El anticristo viene. Dice la Biblia en Apocalipsis 17:13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Sabe quiénes? Los reyes de la tierra. Ahí está el versículo anterior. Le entregan su autoridad. Ahora no se lo han entregado, pero ya vimos que le adoraron, le rindieron pleitesía. La forma de actuar se está notando en una forma verdaderamente reveladora, mis amados hermanos. Lo que sucedió no es que el Papa se murió y mucha gente lo quería y le fueron a adorar. Eso no es todo. Multitudes le adoraron. Reyes, gobernadores, príncipes, presidentes, religiones de todo tipo se postró. Eso es lo grave. Le llamaron Santo Padre, le llamaron su santidad, le llamaron vicario de Cristo, le llamaron el hombre que transformó el destino, le llamaron aquel que hizo cambios radicales en la religión, la economía y la política. Por la influencia del Papa se cayó el muro de Berlín. Por la influencia del Papa se libraron muchas naciones del comunismo. La unidad. Y eso impresiona a las personas. Menos a los que conocemos la Biblia. Nos da miedo pensar lo que viene más adelante, pero nos da gozo pensar que antes de que todos estos desastres que la Biblia anuncia sucedan, Cristo va a venir en las nubes por nosotros. Los reyes de la tierra le entregan su poder a la bestia. Cuando vi al presidente Bush pasar por enfrente y su padre también, la esposa del presidente, la secretaria de Estado, allí, los reyes de Inglaterra y de España, el presidente de Rusia, de Francia, las grandes potencias mundiales, yo me preguntaba, ¿qué andan haciendo allí? Dios mío, ¿qué andan haciendo allí? Bush, el hermano Bush, ¿qué andaba haciendo allí? Dios sabe que yo le pedí a Dios, Señor, no lo dejes ir. No lo dejes ir, va a ser una vergüenza. Pero la profecía tiene cumplimiento. Ahora déjeme que le diga algo. ¿Sabe quién le aconsejó a Bush que fuera? Billy Graham. ¿Sabe usted quién es Billy Graham? Un predicador fundamentalista años pasados, que ahora no es otra cosa que un apóstata de la fe. Sucede lo mismo que pasó en el tiempo de los reyes, cuando estos estaban siendo animados por los profetas de Jehová, que habían vendido la palabra de Dios. Y les decían, ve a tal parte, y Jehová te ha dicho que vayas, y Dios no les había dicho eso. Un ejemplo de eso tenemos en Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Sus profetas cubrían con lodo suelto. Dice Ezequiel 22, 28. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Y les ha dicho, así ha dicho Jehová el Señor. Dicen los profetas, le decían a los reyes, así ha dicho el Señor. Y Dios no había dicho nada, puras mentiras. No tuve tiempo debido a la a la brevedad de hace unas horas que llegamos de viaje, yo traigo un CD donde está predicando el doctor Bob Jones. Ahí lo tengo, si el tiempo me permite, lo voy a hacer quizá esta noche, no sé si el tiempo nos lo permite. El doctor Bob Jones estuvo siendo entrevistado por ese gran entrevistador de Estados Unidos que se llama Larry, ¿qué? Es uno de los entrevistadores en Estados Unidos grande, de los famosos. ¿King? Okay. Ahí lo entrevistaron al doctor Jones y a otros cuando la guerra de Irak. Pero ese Larry King entrevistó a Billy Graham. Dice el doctor Jones, yo lo vi. Y ahí está en esa predicación. Le dijeron, este Larry King le dijo, usted dijo que el Papa y usted predican el mismo evangelio. Y él dijo, sí. ¿Usted cree que el Papa y usted predican el mismo evangelio? Dijo, sí. ¿Usted dijo que el Papa ha sido el más grande evangelizador de toda la historia? Y Billy Graham dijo, sí. Entonces le dijo, ¿usted cree, señor Billy Graham, que el Papa ahora mismo está en el cielo? Y Billy Graham dijo esto, yo tengo más dudas de mi salvación que de la salvación del Papa. Ahora se da cuenta lo que está pasando en el mundo. ¿Podremos los predicadores callar? ¿Podremos nosotros quedarnos en la misma condición y decir que siga la vida? ¡Qué tremendo! ¡Qué gran hombre! ¡Qué buenas cosas hizo! Y mis amados hermanos, nuestro queridísimo país, ¡ay, Señor! No le rompe el corazón a usted ver esa gente llorando porque el Papa se fue. Dios. En una de las veces que vi yo, hermano, créeme que me duele, hermano. Me duele ver eso. El Señor está cumpliendo su palabra. Entrevistaron a nuestro presidente. Nuestro querido presidente. ¿Cómo debemos orar por él? Le dijeron, ¿por qué fue usted a los funerales? Dice, bueno. Y habló muchas cosas bonitas de él. Y una de las preguntas que le hicieron fue esto. Vimos que a alguien se le ocurrió la idea de sacar al Papa móvil, el camión móvil ese. Yo no lo había visto. Oh, dice, esa fue una gran idea. Pues para que la gente, no sé si ustedes lo vieron. Allá en Puerto Rico era una cadena de televisión, quizá de dónde. Dice, y ahora las personas cuando ven al autobús ese pasar, ¿verdad? Con cristales a los lados y la silla allí vacía, pues ven al Papa. Entrevistaban a varias personas y dice, yo lo vi, allí iba, no en espíritu, no en cuerpo, pero yo vi su espíritu que iba allí. El presidente dijo, y he decidido donarlo para que le pongan en el atrio de la basílica o en algún otro lado para que gente vaya y lo vea y vean a su Papa allí. ¿Sabe qué van a hacer? Van a adorar ese autobús. Usted lo va a ver. Van a prender reveladoras. Van a ir arrodillados ante él. Robándole a Dios la gloria que solo a él le pertenece. Ahora cuando vayamos a tocar puertas, la gente va a estar más dura. ¿Cómo les vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir a la gente, no pongas tu vista en los hombres, si han explotado y manipulado sus sentimientos a su antojo? Han manejado los sentimientos de nuestra noble gente, ignorante, a su antojo. Han hecho llorar a nuestro pueblo con la manera de interpretar las cosas. Se han aprovechado de la ignorancia y de las tinieblas de nuestro pueblo. Y los líderes del mundo se han arrodillado ante un cadáver de un alma que se pudre en el infierno. Pastor, es muy atrevido lo que estoy diciendo. Yo sé que suena muy atrevido. Pero no han logrado manejar mis sentimientos. Porque mi fe descansa en buen lugar. Y usted, hermano, debe de sacudirse de sus sentimentalismos y volver sus ojos a lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Sabe qué es lo que dice Dios? Que los reyes de la tierra han fornicado. Dice el Señor que su nombre ha sido pisoteado, que su santidad ha sido tomada como juego, que las mentiras se han alzado. La Biblia dice que sus profecías están dando pasos gigantescos en su cumplimiento. ¿Sabe qué es lo que vimos estas dos semanas pasadas? Las pisadas del anticristo. Eso es lo que vimos. Eso es lo que vimos. El anticristo viene. Viene pronto. Los reyes de la tierra le entregan su poder. Los profetas se aconsejan mal a los líderes religiosos. El Señor los reprenda. Las religiones se unen, la política se une y la economía se une. En 2 Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 17, escuchen, todavía me faltan unos cuantos versículos. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 17. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Sabe qué es? El Espíritu Santo en nosotros. Hasta que Él a su vez sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí adelantito está Timoteo, atrasito está Timoteo, no, adelantito, 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4, del 1 al 5, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Usted lo está leyendo. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Que no hay salvación fuera de Cristo. Que la salvación es por gracia. La Biblia dice que la adoración le pertenece solo a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el anticristo viene. Cuando vemos todo esto, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Cristo viene. Que Cristo viene. En medio de tanto desastre, de tanto, ay Dios mío, tantas cosas sucediendo, podemos alzar nuestra cabeza, nuestros ojos al cielo, porque nuestra redención está cerca. Esta tierra no puede sufrir más. Dios no puede sufrir más la indignación. Cristo viene pronto, muchachos. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Cristo está a las puertas. Usted dirá, yo no creo nada de eso. De todos modos, va a pasar aunque usted no crea. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Y todo lo que en este libro

los bordes fronterizos están cayendo. Tratados comerciales aquí y allá. México tiene más tratados comerciales de lo que nos han dicho. No nada más es el TLC, tenemos tratados comerciales con montones de países. Globalización es el cantar de todos los políticos. El clamor de la economía, la política, la religión es que venga un hombre, y eso es anticristo. Uno que gobernará. La Biblia se está cumpliendo, hermano. No es casualidad. Y ahora vemos este grande y gigantesco acontecimiento. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Multitudes por horas camine para postrarse delante de un cadáver, caminando. Esperas de 17, 18 y 20 horas para pasar como unos 3 metros de distancia y adorarle y seguir. Gastos increíbles. Ahora sabe lo que va a pasar. Van a vender tazas, monedas, listones, llaveros, cuanto se les ocurra. Y la gente lo va a comprar por miles. Manipulando los sentimientos de la gente. Volviendo los oídos a las fábulas. Las pisadas del anticristo suenan con toda su fuerza. Y nosotros, con el oído abierto, cuando la trompeta suene, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en las nubes. Y el mundo se preparará para la más grande tribulación que jamás haya jamás experimentado, porque los juicios de Dios van a empezar a caer. El apocalipsis empezará a vivirse en carne propia. Uno tras otro, los 21 juicios de la Biblia. Nada los podrá detener. Nada. ¿Sabe qué? Urge que usted se asegure de su salvación. Urge que usted se asegure de su salvación. Quiero terminar diciendo que hay una cosa que debe quedar bien establecida. La iglesia del Señor, la novia, no la ramera, la novia debe reafirmar su posición. Sacudirse sus vestidos, porque su redención está cerca. Reafirmar su posición delante del Señor. Apartarse del mundo y las religiones mundanas, de las religiones mundiales, de las religiones globales. Mantenerse fiel a su Señor. Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué? ¿Acaso nosotros vamos a decir: ay, no, pues sí es cierto, qué barbaridad, tenemos que bajar el tono y no ofender, porque el amor, no, salí de ella, pueblo mío, dice el Señor. Seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas. La iglesia del Señor, escúcheme bien, debe adorar a su Dios. Debemos adorar al Señor. Hoy las iglesias no adoran. Se reúnen, cantan, bailan, patean, se sienten, se azotan y no adoran. No adoran. Cantan, dame la mano y mi hermano serás. No piensa, no importa lo que piensas, cómo sientes, cómo creas. Lo que importa es que estamos juntos. Eso es ecumenismo. La iglesia del Señor tiene que marcar más que nunca su posición y adorar al Señor en la hermosura de su santidad. ¿Sabe que la iglesia lo que tiene que hacer es reafirmar su posición en su consagración? El que es injusto, sea injusto todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía, dice el Señor. La iglesia del Señor debe predicar el Evangelio constante y persistentemente, porque nos queda poco tiempo. Y si vamos a hacer algo por el Señor, hay que hacerlo ahora. ¿Sabe qué, hermano? Ponga a Dios primero en su vida. Ya no es tiempo de vacilar. Ya no es tiempo de hacer comercio y hacer negocio y amontonar riquezas. Cristo viene pronto. Trabaja, sostén a tu familia, pero no pongas tu prioridad en eso. Ven a la iglesia y adora a Dios. Comparte tu fe, carga tus bolsos de folletos y reparte. Dale a la gente el mensaje del Evangelio. Escuchen o dejen de escuchar. Crean o dejen de creer. Hay un remanente fiel que debemos permanecer. No te doblegues. No permitas que tu sentimentalismo sea afectado. No permitas que los acontecimientos mundiales te desvíen de la verdadera y sincera fidelidad a Jesucristo. Predica el Evangelio y espera la venida del Señor. Alza tus ojos y ve que el Señor no tarda en venir. Él viene pronto. El que es fiestero, siga de fiestero, pero el que es santo, santifíquese. El que conoce la verdad, santifíquese todavía. Hay mucho que darle al Señor todavía, mis amados hermanos. Cristo viene pronto. Ahora bien, voy a terminar. ¿Hay alguien aquí que quiere convertirse al Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana, en esta tarde ya, que diría: pastor, yo me quiero convertir a Cristo verdaderamente, yo tengo miedo? Yo te diría algo, haces bien en tener miedo. Teme. Teme. ¿Quisiera usted, mi amigo, amiga, convertirse a Cristo? Yo voy a invitarle para que le entregue su corazón a Cristo esta mañana. Le abra francas las puertas de su corazón al Señor. ¿Hay alguien en pecado aquí? Yo le voy a retar a usted para que sea parte del pecado. No es tiempo de jugar. No es tiempo de pensar en ti, es tiempo de pensar en Dios. Y una cosa más que voy a invitar para toda la iglesia aquí es que se postre delante de Dios y le adore. ¿Sabe qué, hermano? Escuche esto. El corazón de Dios ha estado muy triste estas semanas. Se ha pretendido robar la gloria que a Él le pertenece. Y todos sus hijos hemos estado viendo y viendo y viendo y viendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y de muchos han salido palabras y expresiones como: ¡qué buen hombre! ¡Qué increíble! ¡Qué admirable! ¡Tenga cuidado! Y muy pocos han sido los que se han arrodillado delante de Dios y le han dicho: Señor, solo Tú eres digno. Yo de mi corazón Te adoro, porque no hay otro fuera de Ti. Tú eres mi Salvador y mi Señor. No hay Dios fuera de Ti. Muy pocas iglesias lo han hecho. El día de hoy estoy seguro que muchos predicadores ensalzaron al Papa desde su púlpito. Y muy pocos ensalzaron el nombre precioso de Cristo nuestro Señor y Dios. Y quiero convocar a toda la iglesia y todos nuestros hermanos aquí que nos han acompañado, para que busque un lugarcito en algún sitio aquí, quizá en la banca, en la silla, en la plataforma, donde pueda, y se arrodille delante del Señor y le diga: Señor, vengo a adorarte. Vengo a decirte que Tú eres mi Señor. Que si bien es cierto que el mundo entero se vuelca detrás de los ídolos, yo me postro ante Ti. Todos orando. Padre, bendice esta invitación. Haz, oh Dios, que el corazón de todos se humille ante Ti. Haz, oh Dios, que si alguno no Te conoce, en esta mañana Te conozca. Y mientras, oh Dios, el redimido se postra ante Ti para adorarte como nunca, en esta hora, Señor, de adoración, haz que aquellos que no Te conocen se entreguen a Ti. Aquellos que andan en pecado se consagren. Aquellos que andan en ligereza de vida dejen tal conducta y se consagren a Ti. Bendice, te lo ruego. Sigan orando. ¿Quién en esta mañana diría: pastor, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero ser salvo, yo no estoy seguro de irme al cielo, quiero convertirme a Cristo. Ore por mí, levante su mano. ¿Hay alguien? Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, caballero. Qué bueno. Pueden bajar su mano, señora. Joven, gracias. ¿Quién más? Yo quiero entregarme a Cristo, pastor. Quiero ser salvo en esta mañana. Hay dos personas, gloria a Dios. ¿Quién diría? Yo me quiero convertir. Yo creo en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, muchachos. Dios les bendiga a ustedes también. Gloria a Dios. No hay mejor honra y gloria para el Señor que rendirle el alma. Voy a necesitar tres consejeros varones que vengan aquí, una damita. Necesito consejos, ayúdenme. ¿Quién quisiera entregarse a Cristo? Bien, Señor, hay cuatro personas que levantaron su mano para entregarse a ti. Ayuda a los consejeros para que en la privacidad de los cuartitos les enseñen con la Biblia, en breves minutos, cómo entregarse a ti. Tu palabra dice, el que a mí viene no le echo fuera. Bendice, te lo ruego. Sigan orando, por favor. Las personas que levantaron su mano, por favor, salgan de su asiento. Señora allá, con la hermana Graciela, hermana Juanita, está una damita. Hay tres caballeros, vengan aquí, muchachos, vengan. Aquí estos tres caballeros, hermano, levantaron su mano. Salgan de su asiento, pidan permiso ahí, por favor, ellos tres. Y busquen un lugarcito, quizás acá sea suficiente. Nada más ayúdeles para entregar su vida a Cristo. Pidan permiso, tengan cuidado. Sigan orando. Ahora bien, quiero convocar a toda la iglesia para que se arrodille. Yo mismo me voy a arrodillar, tengo mi micrófono aquí. ¿Quién? ¿Quién? Si no se puede arrodillar, que sea por enfermedad. Dios entiende eso, está bien. Pero si puede arrodillarse, hágalo. Hágalo. Toque sus rodillas el suelo. Todos, todos, grandes y pequeños. Allá los niños en iglesia infantil, también allá en circuito cerrado. Doble rodilla, yo creo todos lo han hecho ya. Si no puede, que sea por enfermedad. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, adórelo. Adórelo. Abra espacio. Haga lo que tenga que hacer y póstrese delante del Señor. Aquí en la plataforma, allá en la silla, allá en la banca, cualquier sitio. No hay lugar acá arriba, allá. O sea, si puede arrodillarse, tema delante de Dios. Adore al Señor. Dígale, Señor, yo te adoro. No espere mi oración. Yo sé que para algunos no habrá espacio. Si no hay más, entonces se pone de pie y arrodilla su corazón. Todos orando. Todos orando. No he pedido música para no distraer a nadie. Todos orando, absolutamente todos orando. Si no cabes ahí, Javier, no cabes para allá, Carte, no está bien. Está bien. Todos orando. Señor, nuestro Señor, solo tú eres digno. Hemos oído tu palabra y hemos venido a adorarte. Tú nos trajiste esta mañana a nuestro templo y hemos oído la predicación. Temblamos de ver cómo los acontecimientos profetizados están cumpliéndose. No es interpretación del pastor, son claras sentencias bíblicas. No podemos negar. Pero nosotros te adoramos. Con profunda tristeza vimos cómo el mundo se postraba. Millares de personas. Los grandes potentados de la tierra, las grandes naciones, las potencias mundiales le rindieron pleitesía a una institución humana. Señor, tal vez en la hora del juicio para Estados Unidos ha llegado. Qué triste que los consejeros que conocen la Biblia hayan dicho, Jehová dijo, y tú no habías dicho eso. Todo lo contrario. Qué triste es, Señor. Qué triste es que teniendo la verdad tan cerca, la desechen. Estamos tristes. Nos preocupan nuestros seres queridos que no te conocen, porque pronto el anticristo va a hacer su arribo a esta tierra. Un hombre con el espíritu de Satanás va a gobernar el mundo entero. ¿De dónde saldrá? ¿Quién será? No lo sabemos, pero sí sabemos que vendrá. Tu palabra lo señala. Todos los acontecimientos lo apuntan. Nosotros, Señor, nos apartamos para ti. Por otra parte, Señor, nos sentimos llenos de esperanza que el Señor vendrá otra vez. Queremos decirte que te adoramos, que nos postramos delante de Dios, el único Dios verdadero, que nos postramos delante del Señorío del Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, que te adoramos porque tú solo Dios eres santo. No nos postramos delante de los hombres, sino delante de Dios. Y confesamos y expresamos que solo tú, oh Dios, eres digno de toda nuestra adoración. En este momento, la Iglesia Bautista Puerta Abierta de la ciudad de Tijuana detiene todas sus actividades para arrodillarse. Chicos y grandes, nuevos y viejos, para adorarte. Porque solo tú eres Dios. Fuera de ti no hay más. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, solo Dios, y solo delante de ti nos postraremos. Porque no hay Dios fuera de ti. Te alabamos por la grandeza de tus obras, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por la salvación consumada en la cruz del Calvario. Te alabamos por tu resurrección. Te alabamos por tu palabra. Te alabamos por tus atributos. Te alabamos por la grandeza de tus obras. Te alabamos porque moras en nuestro corazón. A ti, oh Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos la honra y la gloria y la alabanza. No hay otro como tú, creador de todos los cielos y la tierra. Creador de todo género humano, tú el que sustentas las cosas con la palabra de tu poder, a ti, oh Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, gracias, gracias por lo que has hecho. Rogamos, Señor, que nos des fuerzas para ser preservados en estos días peligrosos, poniendo nuestra mira en ti. Nos consagramos a ti y nos apartamos de toda cosa mala, para darte a ti la preeminencia, porque solo a ti te pertenece. Con humildad y reverencia te adoramos, Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Aquí están cuatro almitas que han venido en medio de tanta oscuridad para que brille la luz de la verdad. Oh, gloria a tu nombre. Gracias. A ti sea la gloria para siempre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Rey, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a cantar el himno número 2 y nos vamos a despedir. Abran sus himnarios en el número 2. Todos de pie, por favor. Hosanna, hosanna en cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Silencio, pequeños. ¿Qué pasó? De pie. Hay hermanos trabajando en la plataforma todavía, hermanos. Vamos a salir ordenadamente. Está llena las escaleras, está lleno el circuito cerrado, está lleno el balcón. Ordenadamente y con paciencia, por favor, vamos a salir. Y vamos a cantar con todo nuestro corazón este himno número 2. Ahora, Señor, despídenos de este lugar. Llévanos con gozo, humildad y adoración a nuestros hogares. En el dulce nombre de Cristo. Amén. Cantemos. Hosanna, hosanna, hosanna. En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor, la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de lor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén.